podría poner un compilado de villancicos y aburridas canciones navideñas. ¡Feliz Navidad! Podría contarte un montón de tristes y oscuras historias de Navidad. Y hasta podría hacerte la contagiosa risa de Papá Noel. Pero no, nada de eso. Simplemente quiero decirte ¡Feliz Navidad! Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días a todos, de nuevo el programa de la CTA el 14 bis y hoy con la ausencia de Ricardo Borsini y de Ernesto Avellaneda vamos a intentar, quien les habla, Mónica Gurina, de la mano de Berta Rojas. Hola Berta. Buenos días a toda la audiencia. Y con Juan Manuel en la operación técnica vamos a intentar suplir y reemplazar la actividad de los compañeros, que nos va a ser difícil, pero... y además con muchas novedades. Fue una semana muy movida, la verdad que muy movida, con muchas actividades y sobre todas las cosas con una cuestión que para nosotros fue muy grave, que fueron 12 muertos en la República Argentina en esta etapa difícil que ha pasado el país. Parece que cada diciembre, Berta, entramos como... Hay una gran disputa salarial, ¿no? Pero en este momento creo que fue más grave todavía, porque se produce prácticamente un estallido social, donde distintos sectores, no solamente, porque acá el sector social de la policía es la que pide un aumento salarial, pero hubieron otros sectores que también aparecen y que no habían aparecido en otras épocas, que eso vamos a charlar más adelante, me parece, ¿no? Bueno, hoy tenemos para abordar este tema una jornada de lucha de la central que se va a hacer a nivel nacional el 19, pero aquí en la provincia de Misiones el día 20, ¿no? Por las características de nuestra provincia, por la organización que hemos tenido con otros sectores, así que vamos a ir a contándoles esto, contándoles también qué es lo que va a pasar con los jubilados de la plaza, con las marchas de los jubilados, el acto que realizamos en Oberá por el tema de los 30 años de democracia. La CTA ha convocado y ha realizado allí un día de memoria muy interesante. Tenemos parte del audio que vamos a escuchar en el transcurso del programa. Y como, por supuesto, la cuestión salarial del sector docente, que bueno, en el caso de la agrupación Compromiso con las Bases ya tiene una posición tomada frente a esta situación. Y en el marco de los reclamos, bueno, se han levantado también los judiciales, así que tenemos varias cosas para... Claro, esto es un poco, tiene que ver, digamos, con que no se vive con los 6 pesos. Esta inflación que se disparó hizo que nuestro dinero no sirviera para nada, y esto hace que todos los sectores salgan realmente a disputar más salario, ¿no? Y en función de este primer tema que nos aboca hoy, tiene que ver con una publicación de la agencia CTA. Si ustedes pueden abrir internet, www.agenciacta.org.ar, y van a encontrar todas las novedades del país de boca directamente de los trabajadores, ¿no? No es una publicación oficial, es de los trabajadores. Allí Miguel Michelli, Pablo Michelli. Miguel es el hermano, ¿cierto? Pablo Michelli decía: ¿quién va a pedir menos de aumento, una vez que se dieron los aumentos a las policías a nivel nacional? Acá lo que se demostró es que plata hay, que el problema es la distribución absolutamente regresiva de los recursos. Por otro lado, el otro problema es la desidia del gobierno, que dejó llegar las cosas hasta este extremo, ¿no? Y además un planteo que se dio no solamente en la Mesa Nacional de la CTA, sino que creo que en todas las provincias del país, tuvo que haber, y esta es la pregunta, ¿no? Tuvo que haber 12 muertos para que se dignen a pagarle un sueldo digno a la policía. ¿Fue necesario que mueran 12 personas para que se replantee el salario de...? Entonces, ahí es donde se ve la falta de previsión, digamos, que tuvo el gobierno con respecto a esta situación. Porque estaba escuchando yo a un sacerdote de Córdoba cuando se produjeron los primeros levantamientos y decía que acá hay un cambio que realmente es en los valores. ¿Qué pasó en la sociedad para que ese sector, que es vecino del comerciante, porque no hay policía, salga a robar? ¿Sí? Entonces todo ese tipo de cosas nos está mostrando de que realmente las consecuencias de la política económica son este deterioro social. Y por mucho menos que esto, renunció, y la presidente de hoy pidió la renuncia de la Rúa. ¿Sí? Ella no se hace cargo, caceroleaba y bailaba delante de todo el pueblo, burlándose del pueblo, cuando se producía prácticamente este estallido en varias provincias del país, ¿no? Bueno, respecto a eso, en las redes sociales circulaba, ¿no?, este malestar social con respecto a una fiesta con el dinero del pueblo, mientras el pueblo moría de manos de cualquiera, porque en realidad fue... Era una guerra civil, porque nos estábamos matando entre nosotros ahí, ¿no? Entonces, una de las cosas que se plantea es que para la CTA, en el marco justamente de lo que son estos, entre comillas, festejos de los 30 años de democracia, lo que falta es justamente democratizar muchos aspectos que tienen que ver con lo que decíamos antes y fuera del aire, la cuestión institucional en la Argentina, ¿no? Hoy llegamos a estos extremos, y lo decía también Horacio Meguira del Observatorio Jurídico de la CTA. Si se dieran los convenios colectivos en cada uno de los sectores y esto permitiera sentarse a dialogar, teniendo un respeto por las instituciones educativas, policiales, judiciales o de salud, o de cada uno de los lugares que en este caso tiene el Estado nacional, provincial y municipal, no llegaríamos a estos extremos. Claro, ¿no? O sea, la deuda pendiente a 30 años de democracia, la falta de diálogo y la falta de respeto hacia las instituciones, ¿no es cierto?, que representan a todos los sectores, trabajadores, porque eso se ve también en la parte política. Esa falta de diálogo, esa falta de conocimiento de la realidad, es como que vivieran en un mundo paralelo al pueblo. Nosotros vivimos una realidad diferente cuando vamos a los supermercados y ellos viven, bueno. Ya sabemos cómo, sí. Y por eso también la reacción de la gente. Esa es la reacción, ¿no?, violenta de la gente. Ahora, desde la CTA Misiones, y este próximo 20 de diciembre, le decimos al gobernador de la provincia que llame a una mesa de diálogo urgente. No nos olvidemos, Berta, que cuando el gobernador sale a hacer el anuncio, y tengan ustedes presente que a lo mejor escucharon la radio o vieron la televisión, el gobernador dijo: con un criterio de anticipación, le hemos dado el aumento a los policías para que en realidad no le incendien la provincia, ¿no? Ahora, nosotros lo que le decimos al gobernador de la provincia es que llame a una mesa, ¿sí?, a todos los sectores del campo popular, y además podamos discutir un salario mínimo de 8.000 pesos para todos los trabajadores, el 82% móvil para los jubilados, una bonificación de fin de año de 2.000 pesos y obviamente el aguinaldo como debe ser, Berta. Ya vimos nosotros los docentes en la web el aguinaldo, que no llega a ser ni el 40%. No, no. Otra vez nos siguen robando, digamos. Seguimos insistiendo con este tema, que el aguinaldo debe ser por el total de todo lo percibido en el año, ¿no? O sea que estamos cobrando nada más que la mitad de la suma. Y hay una... Y nos metemos un poco, vamos de un tema a otro, ¿no? Cuando decimos, el gobernador de la provincia dijo en un criterio de anticipación, le dimos un aumento a los policías. Y sin embargo, del otro lado, nuestra patronal, en el caso de los docentes, el señor Zafrán, que dijo, vamos a esperar a que termine la paritaria nacional para ver si nos sentamos a dialogar. Quiere decir que, por un lado parece que hay apuro y por el otro lado tenemos tiempo para esperar. Mientras tanto, los docentes terminamos el año con un salario inicial de bolsillo de 3.416 pesos, así como sí. Lo escuchó, 3.416 pesos. Sí. Y lo otro, Mónica, que aprovechando, es decir, son arteros en todas las decisiones que toman, porque esperaron el último mes del año para practicar unos descuentos por día de paro que no sabemos ni a qué día corresponde, si corresponde al último paro, sobre qué día es, ni nada. Entre 600 y 800 pesos de descuento, que sabemos que en este momento a nosotros nos hace falta realmente. Es decir, que el descuento es mayor que tu aguinaldo. ¿Es mayor que el aguinaldo? No, no es mayor que el aguinaldo. Porque el aguinaldo es... Ah, vendría, no, tenés razón. Sí, sí. Es superior. Tenés no, razón. Pero son 600 pesos. Y es 600 mucho. Pesos es mucho. Es mucho. Es mucho en el contexto en el cual planteamos cuál es el salario de los docentes. Un docente con 20 años de antigüedad está hoy ganando 4.500 pesos. Si yo tuviera que tener una familia tipo a mi cargo, evidentemente el otro participante de la familia va a tener que salir a buscar una changa, porque con eso es imposible. Entonces explicábamos la necesidad de tener doble turno, de tener el máximo de horas, con lo cual también la exigencia nuestra es y eso mayor. Para el caso de que tengamos hijos chicos, porque claro. Para el caso de chicos que estudian, sabemos que tenemos no, que bancar, digamos, una casa más. Entonces uno termina renunciando a otro tipo de cosas necesarias también para poder mandar estudiar a los chicos, ¿no? Y lo otro, la bronca que te da, ¿por qué justo el último mes del año? Porque el análisis que hacen es que el docente, la medida que tome ahora no se va a notar, no se va a sentir porque terminó el año. Porque los chicos no están en la escuela. Claro, los chicos no están en la escuela. Entonces, hicieron lo que quisieron realmente. Entonces yo creo que hay todo un clima creado para que no comience el ciclo lectivo. Además que lo generan ellos. Este malestar con el cual los docentes terminamos el año va a ser el que dé inicio al ciclo venidero, ¿no? Allá por mediados claro. De febrero, cuando nos presentemos y entonces nos quieran decir que tenemos que poner el cuerpo para levantar el país porque los docentes son tan importantes que ganan dos mangos, digamos, ¿no? Sí. Por otro lado, debemos resaltar una cosa, ¿no? Dejamos un poquito el tema este de los saqueos y de lo que ha sucedido, sin olvidarnos de que hubieron 12 muertos y mientras había una fiesta por parte de la Presidente de la Nación, para decir que los jubilados de la plaza, viste Berta que todos los jueves sí, a las 9, la Marea Blanca. Marea Blanca nos recuerda que le debemos, que el Estado, que el IPS, señora Montiel, se le debe a los jubilados, se le adeuda a los jubilados, así que mínimamente hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Los jubilados aquí en la provincia van a hacer su última marcha de este año el jueves 19 a las 9 horas. Así que todos los jubilados en la Plaza 9 de Julio el jueves 19 a las 9 horas. Y los activos también, si queremos acompañar. Por supuesto, los docentes activos, que bueno, ya no tenemos que ir a la escuela el 19, obviamente tenemos que estar allí, porque si no, la marcha la vamos a continuar nosotros, ¿no? Sí. Y también, por otro lado, destacar que el 18, que es miércoles, a las 15 horas, se va a hacer la marcha 1132 en el Congreso, frente al Congreso. Los jubilados realizarán su tradicional brindis de pan y agua frente al Congreso de la Nación y en diversos lugares del país. Y lo importante es que esto está mostrando que hubieron 1.132 miércoles que los docentes jubilados, que los trabajadores jubilados del país están pidiendo el 82% más. Y esta también es una materia pendiente, ¿no?, para esta democracia. Parece ser que esta democracia, yo escuchaba muy bien también a Graciela Franzen, que el otro día cuando hacía su análisis acerca de los 30 años de democracia, decía muy bien, en aquel momento había trabajo. Ahora nuestros adolescentes no tienen ni siquiera la posibilidad de tener trabajo, y los padres tampoco. Entonces, en aquel momento las víctimas eran hijos de obreros que podían mandar a sus hijos a estudiar a la facultad, a estudiar en el secundario. Era realmente una cosa importante. Sin embargo, ahora no hay trabajo, solamente planes, y estos planes son, no les permite, digamos, vivir dignamente, sino que por el contrario los va clientelizando del gobierno de turno. ¿Qué quiere decir esto? Que para los actos los amenazan si no están en los actos. Los amenazan con que no le van a dar plan para una cosa o para otra, que yo no tengo la menor idea de cuánto es el monto, pero supongo que no alcanzará ningún umbral de la canasta básica ni nada por el estilo, ¿no? Y si con 6 pesos, según Moreno, nos alcanzaba para vivir, Berta, estamos... Es probable que sí, ¿no? La verdad es que cada vez que entramos al supermercado salimos echando algunas palabras al cielo contra los gobernantes, los patrones y demás, porque lo que viniste a llevar te llevaste un cuarto o la mitad, ¿no? Por otro lado, quería leerles un mensaje que entraba aquí de un compañero de la central. Tuti, muchas gracias por comunicarte. Dice, buen programa, compas. Avísenle al poder que con los trabajadores tendrán que adoptar un criterio de recomposición. 10 años de atrasos tenemos, dice Tuti. Es cierto, por eso es que en el caso del sector docente estamos pidiendo 60% de aumento y el bono de 2.000 pesos para fin de año, ¿no? Los trabajadores de la ATE seguramente tienen ahora una reunión, pero como dice Pablo Micheli, lo mínimo que se puede pedir es la recomposición que han dado los policías. Claro. Este es el piso de negociación, digamos. Claro, y lo que dice muy bien Tuti es que es una recomposición, no un aumento. Correcto. Es decir, acomodamos la cifra del sueldo al aumento de la canasta básica, porque siempre decimos que la canasta básica de alimento que está, ¿cuánto ahora, Mónica? Y ahora está cerca de 7.000, por eso es que la central pide un salario mínimo vital y móvil de 8.000 pesos. Claro. Por otro lado, y casi ya nos pasó media hora, Berta, nos pasamos así como rápido. Una musiquita. Vamos a pasar un tema musical, pero antes les cuento, porque la idea es que en la segunda parte del programa podamos tocar estos temas, pero hablar de lo que ha sido la jornada de los derechos humanos en Oberá, y tenemos algunos audios de algunos compañeros que allí han estado. Contarles que ayer se ha celebrado una reunión en el Mercado Central con el presidente, con los operadores, el presidente de los operadores, los compañeros del sindicato de estibadores, la ATE, y bueno, se ha logrado reincorporar a un compañero y volver a la situación de los delegados de ATE, por un lado, cosa que celebramos, la buena voluntad de las partes para llegar a un buen a buen puerto con esa con ese conflicto. Y por otro lado, en el caso de los puesteros y los trabajadores, que son aquellos que hacen la carga y la descarga, los estibadores, también hemos llegado a un acuerdo que esperemos que las partes respeten este acuerdo, que tiene que ver fundamentalmente con el peso con 50 para subir y bajar los bultos, que es fundamental para los trabajadores, pero por otro lado también que cualquier conflicto que exista dentro del mercado se va a solucionar entre los delegados del sindicato de la CTA y el presidente de los operadores, con lo cual estamos encontrando esto que decíamos al principio, una mesa de diálogo para que antes de que aparezca el corte, la confrontación, la violencia, correcto, ¿no? Entonces aparezca la posibilidad del diálogo que encuentre y encamine. Así que celebramos eso y además deseamos que estos compañeros puedan tener una fiesta en paz y no sea noticia otra vez en el mercado central, a no ser porque ha tenido buenas ventas y todos salieron conformes. Ojalá, y contentos. ¿No? Vamos a pedirles a Juan Manuel que nos pase un temita musical, pues nos excedimos acá con Berta. Sí, nos entusiasmamos. Y después seguimos con el tema de los 30 años de retorno a la democracia y qué pasó en Misiones con los derechos humanos. De este mambo y el delirio más profundo, el cartel del primer mundo nos vinieron a colgar. Tan grotesco es el absurdo, tan inmundo está el chiquero, que mirando el noticiero me reí por no llorar. Todo el mundo está en el lodo, dado vuelta de la nuca. Nos vendieron hasta el loro, la altivez, la dignidad, no terminan de asombrarnos. Y es tan grande el desatino, que la leche y hasta el vino, hoy por hoy, le tenés que desconfiar. Y me duele que sea cierto, con dolor del más profundo, porque si este es primer mundo, este mundo, ¿dónde está? Si parece la utopía de un mamá, voy a hacértela bien corta. Se afanaron con la torta, el honor y la verdad. Nos están pudriendo el aire, nos cambiaron el idioma. Hoy la caca de paloma es más limpia que el honor. La justicia ya sin venda, a un corrupto le hace un guiño y acomoda el desaliño del poder y del favor. En un loco todo vale, un caniche así calado morfa más que un jubilado que no llega a fin de mes. Y en la cruel indiferencia entre el cólera y el burro, hay un juez que sí es el burro, y también hay un burro el que es el juez. Y me duele que sea cierto, con dolor del más profundo, porque si este es primer mundo, este mundo, ¿dónde está? Si parece la utopía de un mamá, voy a hacértela bien corta. Se afanaron con la torta, el honor y la verdad. Y bueno, y aquí seguimos con el 14 bis, gracias a la operación técnica de Juan Manuel, y vamos a abordar un tema que tiene que ver con los derechos humanos y una jornada que se hizo en la localidad de Oberá, en una casa muy emblemática, la casa de Marilín Bárbaro, de quien fuera Marilín, una persona asesinada por los hijos del poder, que hoy todavía no tienen responsables, que estén cumpliendo castigo y condena, por lo cual su hermana se constituyó de alguna manera en una defensora de los derechos humanos, a quien agradecemos mucho por ese espacio, y esa casa va a ser una casa de la memoria, así que tiene como que ver con un museo de la memoria, ¿no? Muy importante para nosotros, y entramos en este tema para contarles que, bueno, la jornada fue abierta por el secretario general de la CTA, Jorge Duarte, quien justamente al inicio decía que no podíamos naturalizar las injusticias, y nuestra central fue parida como una herramienta de liberación. Por lo tanto, la central siempre está pensando de qué manera vamos recreando la memoria para que nos sirva para continuar, ¿no? Sin quedarnos en... Y vamos a pedirle a Juan Manuel, hay una parte de un audio de Yolanda Urquiza, creo que dice Yoli allí, vamos a pasarlo, donde ustedes van a escuchar parte de lo que allí se vertía, ¿no? Por este camino llegamos nosotros, digamos, a un tiempo de terror. En Misiones hubieron víctimas, en Misiones hubo centro clandestino, aun cuando para la mayor parte de la sociedad no pasaba nada, digamos. Misiones era un lugar de paz. No, Misiones fue un lugar de centros clandestinos, de torturas, de muertes y de desaparición. Por estas razones, recuperar la democracia en el año 83 tiene un profundo significado. Y por estas mismas razones, 30 años después, nosotros, desde la adultez histórica, por decirlo de alguna manera, tenemos que mirar ese pasado sin mitificación y sin nostalgia, para recoger las mejores semillas de los sueños libertarios y de igualdad de aquellos que creyeron que se podían construir, digamos, una sociedad más equitativa, con mayor justicia social. Y recuperar significa reclamarle a la democracia, digamos, con nuestra participación activa, los índices de pobreza, reclamarle a la democracia que 30 años después todavía hay familias que siguen en una pobreza estructural que traspasa las generaciones de esa familia, mientras algunos dirigentes políticos no necesitan 30 años, sino que apenas en un mandato resuelven y acumulan riquezas para varias generaciones. Porque el sistema, la corrupción instalada como parte de esta democracia, erosiona las bases de la democracia, produce desesperanza y desmoviliza. Y esa es una deuda de esta democracia. Eso es lo que tenemos que reclamar. Y también tenemos que reclamar, digamos, el no respeto a las minorías y a los derechos, la manipulación de la justicia, particularmente cuando en esa justicia hay personas vinculadas a los hijos del poder, digamos, que en realidad tienen la capacidad de obstaculizar y de privarnos de la justicia que merecen las víctimas, que merecen sus familiares, no solamente de la etapa de la dictadura donde hemos logrado avanzar con políticas de memoria, verdad y justicia, sino fundamentalmente con las víctimas de esta misma democracia. Entonces, creo que la convocatoria, digamos, y la interpelación que tenemos es que en estos 30 años de democracia debemos llegar a la adultez histórica y participar activamente reclamando por nuestros propios derechos. La democracia no corresponde solamente al acto de votar. La democracia se construye con ciudadanos activos que construyen conocimiento, que recuperan la memoria no para mirar para atrás, sino para pararse desde ese pasado y construir un futuro mejor. Estos relatos que nosotros nos vamos haciendo, esta recuperación de memoria, tienen que ser espacios también para construir puentes, digamos, para construir puentes que más allá de las pertenencias partidarias nos reúnan a quienes realmente pensamos que nosotros nos merecemos un presente y debemos trabajar por un futuro mejor. Yo les agradezco la paciencia. Bueno, escuchábamos a Yoli Urquiza, docente y militante universitaria, quien de alguna manera hizo la apertura y un contexto interesante de lo que fue, lo que quedó atrás en el gobierno de facto y cómo eso hoy en la sociedad actual se traduce. Me parecía interesante cuando habla de que acumulan riquezas para varias generaciones en un solo mandato, ¿no? Sí. Esto. No, ella explicaba muy bien, creo, en su introducción, lo que son los derechos humanos, que los derechos humanos permanecen hasta hoy, digamos, que también hoy son violados, y habla de los derechos humanos de la época de la dictadura y de los de la democracia, que es más triste todavía, ¿no? Sí, ahí, Berta, esto es sustancial, justamente parece que los derechos humanos tuvieran que ver solamente con que te detengan ilegalmente, sufras torturas y además desaparezcas, solamente eso. No, hay una cuestión que tiene que ver con derechos humanos que justamente nos tomábamos el trabajo de hacer una enumeración. El derecho a la vida, El derecho a la integridad personal, física, psíquica y moral, que vemos violentada, inclusive en el trabajo y en muchos lugares. A la libertad personal, a peticionar ante las autoridades, es un derecho humano. Entonces, cuando a nosotros nos reprimen a los trabajadores y vamos a reclamar algo, están violando nuestros derechos humanos. A la libertad de expresión, ¿qué le pasó al fiscal este que los destituyeron por investigar? Si eso no es violentar derechos humanos. A nivel nacional nosotros creo que vemos muchísimo más que en la provincia, porque acá hay muchos medios que tapan, que tapan la realidad. A pesar de todo eso, se ve a diario que pasa el tema de la pobreza que explicaba Yoli. Es una materia pendiente en esta democracia. La corrupción que genera violencia realmente, porque esto que explicaba muy bien, de que hay gente que le cuesta años tener una casita, tener un terreno, sin embargo, hay funcionarios de gobierno, porque en esto hay que hacer la diferencia. Política es todo, ¿no es cierto? Pero estos funcionarios de gobierno, cuando asumen un cargo, se enriquecen de un año para el otro, ¿sí? Esto, lo más grave de todo esto, digamos, no es solamente que se enriquezcan, sino todos los valores que vamos transmitiendo a la sociedad. Después no pidamos que la gente no se violente y salga o vea, se vea amenazado, digamos, por los planes y demás. Entonces sale a robar DVD, sale a robar televisores, porque ve amenazado ese ingreso que está entrando a través de los planes. Pero además, mientras nos roban, ellos tienen LCD, DVD, el auto 4x4, la casa más linda, todas las comodidades, los viajes, y los trabajadores de alguna manera se ven cada vez más disminuidos en su posibilidad de acceso a un bienestar, ¿no? Sigo enumerando algunos de los derechos humanos: el derecho a la propiedad privada, a circular y a residir en el territorio de un Estado, a un juicio justo en un plazo razonable ante un tribunal, caramba si esto es deuda pendiente, ¿no? A la presunción de inocencia, a la defensa, a no ser discriminado, a trabajar, a la salud, a la cultura, y la verdad que es larga la lista. Quiere decir que, señores, los derechos humanos no son solamente aquellos derechos que fueron vulnerados durante el gobierno de facto. Hoy la democracia todavía tiene una deuda pendiente, porque se siguen vulnerando, por ejemplo, el derecho a la alimentación, al vestido o a una vivienda adecuada. Y antes de pasar al audio de Juana Ticha Bárbaro, que nos permitiera usar su domicilio y esa casa que para nosotros tiene un valor tan importante, quería agradecer el mensaje también. Chito nos contaba acá, dice: felicitaciones por la conducción del programa. Y entonces dice: ¿por qué nos tuvieron ministros, funcionarios y diputados? En esta jornada, les recuerdo a todos, en esta jornada de derechos humanos hemos invitado al ministro de Derechos Humanos, que no pudo ir. Hemos invitado al secretario procurador de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, que tampoco, se disculpó, tampoco pudo estar. Hemos invitado al presidente de la Cámara de Diputados, el saliente de la Cámara de Diputados, el presidente del Bloque de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, tampoco ha estado. Y la verdad es que lamentábamos que ninguno de los diputados de ninguna de las bancadas estuvieron para compartir una jornada tan importante, a quienes además habíamos dicho que era contraturno del ascenso de lo que significaba la posesión del cargo como diputados y demás. Claro, porque ese día se juró también. Ese día a la mañana se hizo en la Cámara. Así que la verdad es que de los ministros y demás renovadores mucho no se puede esperar, pero evidentemente ocupan cargos que no están dando resultado para que se cumplan los derechos humanos, ¿no? Y por otro lado, bueno, lamentablemente no podemos dejar de decirlo también ahora en este programa, que otra vez aquellos que dicen que son diputados de la oposición han votado como presidente de la Cámara a Carlos Rovira. Entonces, los únicos que han mostrado coherencia en eso, y debemos decirlo, es que los radicales no han votado a Rovira, y hubo una abstención de Schiavone, que es del partido del Unión PRO de Puerta, que se abstuvo. Ahora, todos los que dijeron, Pietrowski, por ejemplo. Los que salieron a pedir los votos. Bárbaro. Diciendo que eran opositores. Plinger, ¿no? And Company. Es decir, todos ahí votaron. Se vio la estrategia realmente que utilizan. Y ¿no? lo que más nos llama la atención, Berta, es que el discurso es, no vamos a poner palos en la rueda. Pero si yo estoy diciendo que hay gente corrupta dentro del gobierno y después lo voto, entonces soy parte del esquema que estoy criticando. De este, ¿no?, esquema que parece que se vive en un paraíso, porque cuando hablaba Rovira realmente uno decía, no, estamos hablando con una persona de Misiones. El único que hizo una descripción de lo que pasa en la provincia fue Gustavo González. Después Rovira realmente cuando habla, parece que vivimos en un paraíso donde está todo perfecto, donde no existen todos estos problemas que estamos relatando. Y realmente genera también mucha violencia, ¿no? Y da mucha bronca. Y te hace reaccionar y a veces mal, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a Ticha Bárbaro, que justamente comentaba que lleva 10 años sin sentencia a la causa de su hermana. Así que, Juan Manuel, por favor. Pero también aquí se recuerda esta casa, porque se cometió uno de los crímenes más aberrantes que se tiene memoria. Aquí la asesinaron a Marilyn, un 17 de abril del 2004. Ya van a ser 10 años. Eso hemos aceptado cuando se me pidió hacer el acto del día de hoy. He aceptado inmediatamente porque no solamente quiero que esta casa sea el símbolo de gente de una enorme honorabilidad, una gente de trabajo y de respeto y de compromiso con el resto de la sociedad, sino también un lugar donde se recupere la memoria en forma activa, responsable y permanente entre todos, sino esta democracia que la tenemos todavía en pañales. No podemos llegar a hablar plenamente de un sistema democrático. El mayor temor ante un delito, es decir, no es el mayor temor no es frente al delito, sino cuando el Estado se transforma en delincuente. Y eso estamos viendo que a través de las distintas instituciones, los distintos organismos y los magistrados, el Estado se transforma en delincuente cuando provocando lo que sufrimos muchísimas familias de Misiones. Porque no hay paz si no están vigentes plenamente todos nuestros derechos. Nada más. Escuchábamos a Juana Ticha Bárbaro, hablando en esta jornada de 30 años de democracia en Oberá. Y también a su turno hizo uso de la palabra, creo que está allí Juan Manuel Muriel en el audio, decime y haceme alguna seña si está o no está. ¿Está Muriel ahí en el audio? No. Bueno, entonces debería sí estar Emi o María, o si no, César. Pero me gustaría en realidad que podamos escuchar a Bruja, que tiene que ver con el mercado central. Estuvieron allí presentes para comentar cómo fueron violados sus derechos humanos, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad. el derecho de expresión, el derecho y tantos otros a trabajar. Allí Diego Silveira, uno de los apremiados ilegalmente, comenta la situación de él a continuación. Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Armando Silveira, soy delegado del Sindicato de Mercado Central y bueno, le agradezco por la voluntad de todos estar escuchando acá en esta tarde y bueno, voy a contar un poquito cómo nos estamos organizando dentro del Mercado Central. Yo hace 15 años estoy laburando en el Mercado Central, de los 11 años laburé por la economía en mi familia, digamos, y bueno, hoy adelante estamos para seguir luchando y hace un año atrás nos empezamos a organizar con los muchachos, somos de 300 a 400 muchachos y nos empezamos a organizar gracias a Alejandro Fidela, que nos abrió los ojos y nos empezó a contar cómo es las leyes laborales. Siempre ganamos para pucherear. Hace un año atrás empezamos a ganar un poquito más gracias a la organización que nos pusimos de acuerdo entre todos los muchachos. Y bueno, ese le molestó mucho al empresario y al presidente del mercado, que es Nito Rodríguez. Ellos hablaron a la policía, al GOE, gendarmería, todo, para que nos vengan a intimidar a nosotros, para que nos organicemos, digamos. Nos llevaron a la comisaría décima primera. Y cuando llegamos allá, sobre que llegamos, ya me recibieron con una patada en la frente, así que después entre tres me llevaron adentro de un cuarto, esposado, arrodillado y con la cabeza en el piso, digamos, me patearon hasta que quedé inconsciente. Y bueno, ahora estamos haciendo la denuncia penal, judicial y estos muchachos con la patada que me dieron pensaron que me iban a intimidar, pero yo estoy acá al frente y voy a seguir al frente, así que con la fuerza de todos los compañeros organizados y vamos a seguir organizados, yo pienso con la fuerza de todos los muchachos que en realidad no merecemos salir adelante, no porque no tengamos estudios, porque no tengamos plata, lo que sea, bueno, nosotros vamos a meter el pecho, nosotros queremos tener un salario digno y queremos que el blanqueo de lo personal dentro del mercado central. Bueno, allí Diego Silveira, uno de los apremiados ilegalmente, comentaba. Fue la verdad que una jornada muy emotiva. Lamentamos profundamente que no hayan estado los diputados, entre comillas, de la oposición presentes, porque eso hubiese significado un enriquecimiento en la discusión y hubiese permitido también, pero lo que también analizábamos más tarde era que muchos de esos diputados habían votado por Rovira, así que difícilmente iban a ir a ese espacio a sentarse con los trabajadores, ¿no? Un mensaje de Jorge nos dice: se ve que hay plata, que den a todos los maestros y empleados públicos, a los jubilados, a todos. Y por otro lado, teníamos también un informe que da cuenta de que la Cámara de Diputados estaría pagando un bono de fin de año de 1.500 pesos, que todavía está pendiente de resolución, pero que aparecería como una gran voluntad de aquel. La generosidad del señor Carlos Rovira, presidente de la Cámara. Así que evidentemente dineros hay, ¿no? Y por otro lado, esto pasa en la Cámara y tenemos información que en el Consejo General de Educación, por otro lado, estarían viendo no solamente cómo nos apretan, Berta, con el descuento de los días de paro, que además, como bien decís vos, lo hacen sin que sepamos cómo se liquida, sino que además estarían haciendo cuenta a ver si desde el aguinaldo nos descuentan el impuesto a las ganancias a aquellos docentes que alcancen a los montos estipulados después de haber contado los 13 sueldos, ¿no? Porque el aguinaldo lo incluyen como uno más. Así que en lugar de pensar en el bono, parece que el Consejo General de Educación, además de robarnos los que nos sacan por los días de paro, están pensando cuánto nos descuentan por impuesto a las ganancias agregando el aguinaldo. Esperemos que eso no suceda, pero porque además va a agravar lo que decíamos antes, ¿no? Cuando vos ves, va a generar más violencia todavía. Exactamente. ¿No? Uno está viendo que, como bien decía al principio de su alocución, ¿cómo es que se llama esta chica? Yoli, que decía, acumulan riqueza para varias generaciones en un solo mandato. Cuando vos ves eso y además a vos te sacan 100 pesos, 300 pesos o 600 pesos, que te los ganaste cumpliendo con tu labor, la verdad es que duele mucho y genera mucho malestar y mucha violencia. Así que esto se da en todos los sectores, ¿eh? Se da tanto en salud, en la parte de los judiciales, que vimos también que hay un levantamiento, que han conseguido en todos los sectores, han cooptado a todos los dirigentes gremiales, digamos, y entonces dejaron desarticulados a los trabajadores. Los trabajadores que se organizaron a pesar de los sindicatos. ¿Sí? Y entonces van por los derechos nuestros. En vez de conquistar derechos, nosotros vemos cómo día a día perdimos el 82% móvil en el sector docente y ahora estamos luchando por lo mismo. Luchamos por que nos devuelvan los días de paro, que es ilegalmente descontado, porque se avisó que iba a haber paro. Lo otro. Son tan arteros para buscar las fechas, porque a esta altura ya las escuelas están cerradas, entonces nos descuentan, no tenemos capacidad para movilizarnos. Claro, ya no hay alumnos en las escuelas, así que... Entonces ahí uno ve cómo realmente estos gobernantes de esta democracia les interesa un pepino lo que le pasa al pueblo, ¿no? Bueno, lo que decíamos también... es que, ¿será que tenemos que autoacuartelarnos en el hospital? Escuelarnos, decía el otro día Chito, nos daba gracia, en las escuelas o en el juzgado, o y se está para preparando que entonces reconozcan que hay una violación de los derechos porque nos pagan cifras ínfimas, sino también las condiciones laborales que tenemos. Entonces, queremos destacar y darle absolutamente desde la CTA Misiones nuestro apoyo a los compañeros trabajadores judiciales que se han expresado ante el Superior Tribunal, en los juzgados penales, porque la verdad es que los sueldos precarizados que tienen han quedado en el olvido hace mucho tiempo, con el 70% del salario en negro, así que ahí fíjate que también su conducción fue comprada, ¿no? Y según dicen al secretario general, Berta, le habrían dado el cargo de secretario de la Cámara de Apelaciones. Ah, esto dicen los medios de comunicación. Pero lo cierto es, digamos, que una es diputada y otra es secretario. Claro, ¿entendés? Le dan grandes cargos, importantes, y estos personajes aparte venden por sobre los derechos que tenemos todos los trabajadores. Porque ¿qué pasa además en las escuelas? Tienen derecho hasta gente que no pertenece o que no tiene título docente. No, pero entonces además, el mérito en realidad fue reemplazado, ¿por qué? Por la prebenda. ¿Sí? Yo tengo, gano más y hago lo que quiero si soy amigo del poder, no importa si tengo el título o no. Entonces la educación realmente también está bastante atacada por este gobierno. Así que ya que el señor gobernador de la provincia, Maurice Clos, dijo que tiene un criterio de anticipación y que esto es una virtud de este gobierno, vamos a reclamarle al gobernador de la provincia sueldos acordes a la situación en la que estamos. Los docentes estamos requiriendo un 60% de aumento, y además eso ni siquiera nos va a llevar, porque deberíamos pedir el 100% de aumento. Sí. A la situación de recomposición, y esto que decimos es por los docentes, por los de salud, por el registro de las personas, por los jubilados, que hoy se le adeuda tanto dinero a nuestros jubilados que tienen que salir a marchar por la Plaza 9 de Julio, y que es vergonzoso. Y que realmente el pueblo no necesita tanto que vengan músicos y que se gasten millones y millones de pesos. Dice que vienen los Rolling Stones a Iguazú. ¿El hotel de quién se va a llenar, Berta, allí? Sí, porque lo otro es que yo digo, bueno, eso, ¿quién tiene acceso a ese tipo de cosas? Está bien, un espectáculo en la costanera tiene acceso mayor cantidad de gente, pero... si nuestros bolsillos están flacos, yo realmente ir a escuchar música brasilera no me interesa. No, pero además hay tantos valores provinciales que necesitarían ser contratados estimulados, y que no van a cobrar tanto dinero como estas bandas. Estaría bueno que se comience a valorar. ¿Cómo es que dicen los carteles? Poner en valor, dicen, ¿no? Sí, puesta en valor. Puesta en valor. Poner en valor los derechos humanos a 30 años de la democracia. Realmente. Poner en valor, por ejemplo, los músicos regionales. Poner en valor la cultura misionera y tantas otras cosas. Así que Estamos próximos a las fiestas, esperemos que no tengamos que iniciar un ciclo lectivo o un nuevo ciclo después de la feria de lo que va a ser el 2014 con autoacuartelamiento. Y lo otro fundamental que queremos resaltar es, y esto para comentarles a todos para que tengamos claro, ¿no? La policía tuvo el 120% de aumento. Ahora, por tres meses, tiene el 35% de aumento. Y el 12 de marzo, señores, se van a volver a sentar la mesa de enlace con el gobierno provincial para hablar del aumento del 2014. Ajá. Entonces, igual que nosotros. En ese proceso que venga el Consejo, como dijo el gobierno nacional, el piso de aumento va a ser el 20%, señores. El conflicto está planteado. Está planteado. Estalla seguro el conflicto y las clases no van a comenzar en ese contexto. Y seguramente va a pasar. Además, nosotros tenemos que dar el ejemplo, Mónica, en eso, ¿no? Si atacan, si violan nuestros derechos, no podemos dejar que violen nuestros derechos, porque enseñamos con el ejemplo, a pesar de que a este gobierno no le guste. Y además, también, si en 30 años de democracia se han consolidado muchos derechos humanos o se ha permitido una sociedad que quisieron corromper y que de alguna manera se sobrepuso, fue producto de la educación pública. Tal cual. Así que primero felicitaciones a todos aquellos que hacen posible desde la escuela pública la educación y formar ciudadanos críticos y justos. Y por el otro lado también no podemos dejar de decir que el día 20, y ténganlo presente, el día 20 estaremos comunicando seguramente por los medios mucho antes, se va a realizar una jornada de lucha porque no nos alcanza y plata hay en defensa de los derechos humanos y en contra del saqueo. Vamos a realizar una marcha de la CTA exigiendo... Y el 20 de diciembre no es una fecha menor aparte, ¿qué te ¿no? parece? El 20 de diciembre es una fecha que nosotros recordamos justamente aquella crisis en el 2001, ¿sí? Que hoy también dejó muertos. Sí, que dejó dos muertos y hubo la presidente pide la renuncia del presidente de ese momento. Sin embargo, ahora vamos 12 muertos y la presidente baila en Plaza de Mayo. Entonces, tenemos esas contradicciones en imágenes que realmente generan violencia, ¿no? Así que a todos un muy buen fin de semana. Hemos hecho lo posible, Berta sí, Roja, desde ya. Mónica Urina. Y felices fiestas, desde ya si no les vemos. Nuestro agradecimiento a Juan Manuel. Y por otro lado recibimos un mensajito que dice, Betina, un abrazo a las dos bellitas. Muchas gracias, Betina, como un siempre. Un besote, Betina. A todos los compañeros. Y bueno, ahora está la pelota está en la cancha del gobierno. Sí. Y hablo del gobierno patrón de los estatales, así que la pelota está ahí. Que resuelvan o no será problema, y que existan conflictos será problema de la voluntad política de nuestros gobernantes. Muchísimas gracias, esto ha sido el 14 bis. Y bueno, si nos están escuchando, un abrazote a Ricardo y Ernesto, Ricardito, por esta responsabilidad que nos dejaron a Berta y a mí. Muy buenos días. Imagina los sonidos, sentí las melodías, viví las emociones. ¿A dónde vas? Todo es posible en el aire de nuestra ciudad. Quédate acá. Todo es posible. 99.5, la opción inteligente.